Te vamos a interrumpir un segundito, duende, nomás. Vamos a comunicarnos con Paula Pimentel. Ella es de la APDH La Matanza, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Una colega, periodista, amiga, que nos acompaña siempre en todos los ciclos, en cualquier radio por donde andemos. Siempre ella, su padre allí, el Pablito Pimentel y mucha otra gente acompañándonos. Para contarnos un poco toda esta movida que están organizando con los amigos de La Garganta Poderosa. Hola, Paula, ¿cómo andan tus cosas por allí? ¿Qué haces, Néstor? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Un gusto hablar nuevamente contigo en este nuevo ciclo. No, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos. Escúchame, contanos un poco de qué va esta actividad que tiene que ver con Ni Un Pibe Menos. Bien, el viernes 23 de junio a las 7 de la tarde vamos a estar proyectando Ni Un Pibe Menos del director Antonio Manco, con la colaboración de muchas organizaciones, en principio la Poderosa, ¿no? Que trata sobre el crimen brutal del niño Kevin, de 9 años, allá por 2013. Si mal no recuerdo. Sí, sí. Y aparte de contar todo esto de Kevin, de enfocarse mucho también en la familia, en todos los hermanitos, en los amigos de él, tiene una visión muy muy humanitaria desde lo cotidiano, ¿no? De la falta de ese nene, de lo que produce, ¿no? Algo que en los medios es una noticia más, o en este caso no fue ni siquiera eso, el después, ¿no? Lo cotidiano. Tiene esa visión muy muy humanitaria y también, una mirada política, social, que desde ya compartimos muchísimo. Y lo interesante también es que se muestra el laburo de esta organización hermana que queremos tanto, que es La Poderosa, que empezó hace 14 años formando asambleas villeras en todos los barrios, con hoy un crecimiento espectacular a nivel nacional e internacional. Creo que es una película que viene en un momento muy oportuno de la Argentina para instalar esta otra mirada, ¿no? Que es la que los medios quieren desviar, y dijimos, como APDH, no puede dejar de estar presente en nuestro territorio, en nuestra querida Matanza, así es que organizamos esto, pedimos ahí a las autoridades de la UOM que nos presten un hermoso lugar que tienen, en San Justo, que es el Centro Cultural Valentín Barros, que también es un espacio inca, para hacer esta proyección este viernes 23, el 2 viernes, si no me equivoco, invitando también a referentes de La Poderosa. Va a estar la mamá de Kevin, van a estar compañeros nuestros y obviamente familiares y amigos de pibes que también sufrieron esa violencia por ausencia del Estado o del Estado, ¿no? Por acción o omisión, siempre esa violencia ejercida desde el Estado. Paula, qué oportuno, no solo la salida de esta película, que siempre va a ser oportuna porque es un tema interminable, lamentablemente, pero qué oportuna esta posibilidad de proyectarla en estos días, donde otra vez desde los medios masivos de comunicación y desde algunos sectores, algunos funcionarios y algunos diputados especialmente, empezaron nuevamente a hablar de la baja de la edad de imputabilidad para el tema de los delitos, y otra vez vuelve a estar en el tapete este asunto de los pibes chorros, ¿no? Cuando en realidad todos sabemos que las estadísticas explican por sí mismas que hay una desproporción entre la información que se da y lo que de verdad sucede. Hay menos de un 3% de menores que ejecutan delitos, y cuando uno mira la televisión, la sensación que te genera es que no se puede salir a la calle porque todos los que te chorean son los pibes, ¿no? Sí, así es, un poco te genera esa sensación que vos indicás con esto de la edad, ¿no? Así como también te repiten una misma noticia, que un hecho delictivo 5 veces, entonces uno se va a dormir con la sensación de que fueron 5 hechos delictivos. Obviamente que los medios son las herramientas de estos sectores de poder, ¿no? Que seguramente con este gobierno en favor de ellos se animarán a votar leyes a las cuales tendremos que combatir desde las calles. nosotros como organismo de derechos humanos nos oponemos desde ya a la baja de la imputabilidad de niños, porque cada vez se corre más para abajo la edad. Y bueno, obviamente que vamos a seguir insistiendo en que el problema no son justamente estos pibes, sino la ausencia del Estado, la falta de oportunidades, la esquina como único lugar que le dejan a estos chicos, el flagelo de la droga y todas esas cuestiones espantosas que sin el aval político, policial y judicial no podría funcionar. La denuncia concreta no tiene que ser hasta a esos pibes, ¿no?, que son la consecuencia, sino a quienes vienen tejiendo esto, ¿no?, desde los sectores de poder, que no es algo nuevo y lamentablemente se agudiza cada vez más. Bien, Paula, te agradecemos esta comunicación. Reforzamos entonces, viernes 23, ¿a qué hora y en dónde? Es el viernes 23 de junio a las 7 de la tarde. Esto es en Avenida Ilía, y perdón, acá te debo la altura exacta, pero es entre las calles Almafuerte y Arieta. Es muy céntrico el lugar, es el centro de Pleno San Justo. Claro. Pleno San Justo, sí, es un lugar visible. Nosotros en estos días vamos a estar llevando un póster de la película para anunciarlo, bueno, haciendo las invitaciones correspondientes por distintos medios, desde nuestro Facebook también, APDH La Matanza. Así que eso, el viernes 23 de junio, 7 de la tarde, ni un pibe menos, aterriza en Matanza, con luego un panel para seguir discutiendo estos temas. ¿Ya tienen definido el panel que nos puedas contar o adelantar, o están trabajando en eso? En principio van a venir referentes de La Poderosa, la familia de Kevin, la mamá Roxana va a estar presente, va a estar el director Antonio Manco, probablemente algún compañero de APDH, y quienes estén también, ¿no?, y hayan sufrido algún hecho de ese estilo, también van a tener la palabra, por supuesto. Paula, gracias por esta comunicación, ¿eh? Estamos en contacto. Bueno. Y desde acá sumamos también nuestro voz y nuestro apoyo para que ni un pibe menos tenga que pasar por una circunstancia como la de Kevin y como la de tantos Kevin a lo largo y a lo ancho del país. Así es, Néstor. Muchas gracias por esta difusión y seguimos en contacto. Abrazo. Te mando grande. Un abrazo. Dale, chau, chau. Paula Pimentel para estos Trazos y Rostros. Fue empezar a entender que nosotros éramos los responsables directos de esta historia, los que podíamos cambiar la dirección de una investigación judicial, de la mirada que podía tener el otro con relación a Luciano, a la vida de Luciano y a la vida de sus familiares y amigos. Éramos nosotros los que podíamos gritar bien fuerte que lo queríamos encontrar y que queríamos justicia alrededor de todo lo que le había ocurrido a él. Algunos rostros del aire nuestro.